Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre». Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». Y el Señor dijo: «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: «Mi Señor tarda en llegar», y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El mundo de la confianza no es idílico. La confianza se desarrolla en el ámbito del encuentro interpersonal. En este encuentro, por medio del diálogo, se pueden entregar las llaves de la vida. Sin embargo, la confianza es frágil, se puede romper por muchos motivos. Jesús escoge este ámbito de diálogo interpersonal y habla en parábolas en el Evangelio de Lucas, avisando del ladrón que visita de noche nuestra casa. Y expresa que, si el amo de la casa supiera la hora de su venida, no le dejaría abrir un boquete. De alguna manera, la ruptura de la confianza viene a ser como la experiencia de sentirse robado en la existencia. Nos roban las palabras, nos roban los sentimientos, nos roban la vida, la dignidad, los derechos. Nadie sabe cuándo y por qué razones va a ocurrir. Solo vivimos con dolor y decepción el hecho de que las personas no estén a la altura de la confianza y se reciba traición en lugar de lealtad. Pero no podemos vivir la existencia bajo el temor a que nos roben. La confianza lleva adherido de manera intrínseca el hecho de la exigencia. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Son palabras dirigidas al apóstol Pedro, a quien Jesús le confía la iglesia. De ahí que la exigencia para Pedro sea mayor. Cuando nos abrimos al mundo de la fe, descubrimos que Dios confía en nosotros, en nuestra libertad, en nuestra respuesta libre y sincera, que ha de ser acompañada por el amor. Él nos amó primero, pero esa oferta requiere un nivel de confianza y exigencia que no puede quedar en la indiferencia o en el olvido. Pablo VI en la Ecclesiam Suam dice: «No se ejerció presión física sobre nadie para que aceptara el diálogo de salvación. Lejos de ahí. Fue un llamado de amor. Es cierto que imponía una obligación seria a aquellos a quienes se dirigía, pero los dejaba libres para responder o rechazar». El rechazo de la fe es como la ruptura con el amor, con la bondad requerida, con la claridad que expresa y con el perdón que brinda. Es la no aceptación de esa obligación seria que requiere el mundo de la confianza. Oremos para que estemos a la altura de la confianza que Dios deposita en nosotros, para que dicha confianza se haga extensiva con las personas que amamos y respondamos sinceramente a las exigencias que toda lealtad imprime a la vida de fe y fraternidad.